Buenos días, niño. A ver, Ramoncito, ¿trajo la poesía de hoy? Sí, maestro, la traje. Pues dígamela. Se titula La lluvia. Lluvia, lluvia, porque cae. Qué aplicado. Tú no me dejas jugar. Tú me tienes preso en casa. Cesa lluvia, cesa ya. ¡Yuhu! Vengan todos a esta clase y podrán ustedes ver que volvemos a la escuela a la fuerza y sin querer. El maestro viene como, ya no sabe ni qué hacer. No sabemos quién enseña, quién aprende y quién es quién. Soy un niñito malo y no me quieren botar. Y por más que saco F no me quieren ni colgar. Esta escuela no me gusta, yo me quiero ir a cheriar. Si papito no me saca yo me voy a suicidar. Niña, voy afuera. No, señor. Todos esta clase y podrán ustedes ver que volvemos a la escuela a la fuerza y sin querer. El maestro viene como, ya no sabe ni qué hacer. No sabemos quién enseña, quién aprende y quién es.